Las profecías según el espiritismo. Capítulo 16. Teoría de la presciencia. 1. Es posible el conocimiento del futuro. Se comprende la previsión de los acontecimientos que son la consecuencia del estado presente, pero no de los que no tienen con esta relación alguna, y, menos aún, de los que se atribuyen a la casualidad. Las cosas futuras no existen, se suele decir, están aún en la nada. Pues entonces, ¿cómo saber qué han de suceder? Sin embargo, los ejemplos de profecías realizadas son numerosos, de donde se deduce que existe aquí un fenómeno cuya clave no se tiene, puesto que no hay efecto sin causa. Pues bien, esa causa es la que intentaremos hallar, ayudados por el espiritismo, clave, en sí, de tantos misterios, y que nos mostrará, además, que el hecho mismo de las profecías no se aparta de las leyes naturales. Tomemos, como comparación, un ejemplo usual que nos ayude a comprender el principio que nos proponemos esclarecer. 2. Supongamos a un hombre apostado en la cima de una elevada montaña, observando la vasta planicie que se extiende a sus pies. En esa ubicación, un kilómetro significa poca cosa, pues con facilidad podrá abarcar, con una sola mirada, todos los accidentes del terreno, desde el comienzo hasta el final de la ruta. El viajero que recorre ese camino por primera vez, sabe que caminando llegará a destino, lo que constituye una simple previsión como consecuencia de su marcha. Pero los accidentes del terreno, las subidas y bajadas, los ríos que deberá cruzar, los bosques que ha de atravesar, los precipicios en que pueda caer, los ladrones acechando su paso, las casas hospitalarias que puedan darle asilo, todo esto, y muchas otras cosas más son independientes de la persona del viajero, conforman para él lo desconocido, el porvenir, porque su visión no se extiende más allá del pequeño círculo que lo rodea. En cuanto a la duración, la mide por el tiempo que pone en recorrer el camino. Quitadle los puntos de referencia, y ya no podrá apreciarla cabalmente. Respecto al hombre que ocupa la cima de la montaña, y que sigue, con la vista el viajero, para él todo es presente. Supongamos que el hombre de la montaña descendiera, y le manifestara al viajero en tal lugar encontraréis tal cosa, seréis atacado y socorrido. Le estará prediciendo el porvenir, porvenir solo para el viajero, ya que para el hombre de la montaña, ese porvenir es presente. 3. Si salimos del círculo de cosas puramente materiales, y penetramos, con el pensamiento, en el dominio de vida espiritual, veremos reproducirse este fenómeno en una escala mayor. Los espíritus desmaterializados son como el hombre de la montaña, el espacio y el tiempo no existen para ellos. Pero la extensión y la penetración de su visión son proporcionables a su depuración y elevación en la jerarquía espiritual. Son, en relación a los espíritus inferiores, como el hombre provisto de un poderoso telescopio con aquel que no tiene más que sus propios ojos. Estos últimos poseen una visión restringida, porque además de no poder, sino muy difícilmente alejarse del planeta al que están sujetos, poseen un periespíritu de naturaleza burda que les impide ver las cosas distantes, tal cual acontece con la neblina y los ojos del cuerpo. Se comprende, por lo tanto, que según el grado de perfección un espíritu pueda visualizar un periodo de algunos años, de algunos siglos, e, incluso, de muchos miles de años, pues, ¿qué es un siglo en comparación con el infinito? No ve producirse los acontecimientos en forma sucesiva, como los accidentes en el camino del viajero, ve simultáneamente el comienzo y el fin del periodo. Todos los acontecimientos que en ese lapso constituyen el futuro, para el hombre de la tierra, son para él parte del presente. Podría acercarse a nosotros, y decirnos con total certeza, tal cosa ocurrirá en tal momento, porque él la ve de igual manera a la que el hombre de la montaña ve lo que le espera al viajero en su camino. Si no lo hace así, es porque el conocimiento del porvenir resultaría perjudicial para el hombre, dificultaría su libre albedrío. Paralizaría el trabajo que debe cumplir para progresar el bien y el mal que le esperan conforman los desconocido y constituyen una prueba. si tal facultad, aunque restringida, puede formar parte del patrimonio de la criatura, ¿hasta dónde alcanzará en el Creador que abraza el infinito? Para él, el tiempo no existe, el comienzo y el fin de los mundos constituyen el presente. Ante esta inmensidad, ¿qué es la duración de la vida de un hombre, de una generación o de un pueblo? 4. No obstante, como el hombre debe cooperar al progreso general y ciertos acontecimientos deben resultar de su colaboración, puede ser de utilidad, en casos especiales, que intuya estos hechos, a fin de que prepare el camino y esté listo para actuar cuando llegue el momento. Por eso Dios permite a veces que se levante una punta del velo. Pero la finalidad debe ser siempre útil, nunca para satisfacer una mera curiosidad. No todos los espíritus están encargados de esta misión, ya que hay algunos que conocen del futuro tanto como los hombres. Solo algunos espíritus suficientemente adelantados se hacen cargo de esta misión. Hay que hacer notar que estas revelaciones siempre son espontáneas y nunca, o raramente, son la respuesta a una requisitoría directa. 5. Esta misión puede también confiarse a ciertos hombres. Veamos de qué manera aquel a quien se confió el cuidado de revelar algo oculto puede recibir, sin saberlo, la inspiración de los espíritus, y él, entonces, la transmite maquinalmente, y hasta sin darse cuenta. Se sabe además que, ya sea durante el sueño o bien en estado de vigilia, así como en los éxtasis de doble vista, el alma se libera y adueña en un grado más o menos elevado de las facultades del espíritu. Si se trata de un espíritu avanzado, si sobre todo ha recibido una misión especial profética, goza en los momentos de emancipación del alma de la facultad de abrazar por sí solo un período más o menos extenso de tiempo, y ve, como actuales, los acontecimientos de ese período. Puede revelarlos en ese mismo instante, o conservar el recuerdo al despertar. Si estos acontecimientos deben guardarse en secreto, perderá el recuerdo de los mismos, o solo le quedará una vaga intuición, suficiente para guiarlo instintivamente. 6. Por eso vemos desarrollarse esta facultad providencialmente en determinadas ocasiones, en los peligros inminentes, en las grandes catástrofes, en las revoluciones. Por eso la mayor parte de las sectas perseguidas han tenido sus videntes. Así es como se ve a grandes capitanes marchar resueltamente contra el enemigo, con la seguridad de vencer. A hombres de genio, como Cristóbal Colón, proseguir una empresa, prediciendo, por así decirlo, el momento en que alcanzarán la meta anhelada. En realidad han visto el objeto que se proponen lograr, su espíritu conoce la meta. El don de la profecía no es más sobrenatural que otros muchos fenómenos. Se fundamenta en las facultades del alma y en la ley que establece las relaciones entre el mundo visible y el invisible que el espiritismo da a conocer. Esta teoría de la presciencia no resuelve tal vez de una manera absoluta todos los casos de revelaciones de porvenir, pero al menos establece el principio fundamental. 7. A menudo, las personas dotadas de la facultad de predecir, en estado extático o sonambúlico, ven dibujarse los acontecimientos ante sí como si se tratase de diferentes cuadros. También podría explicarse este fenómeno por la fotografía del pensamiento. Un acontecimiento se encuentra en el pensamiento de los espíritus que trabajan para su cumplimiento, o en el pensamiento de los hombres cuyos actos deben provocarlo. Este pensamiento atraviesa el espacio como el sonido, cruza por el aire y puede hacerse imagen para el vidente. Pero, como la producción del fenómeno puede adelantarse o retardarse en razón de las circunstancias, ve el hecho, sin poder precisar cuándo se realizará. Incluso, en oportunidades, este pensamiento puede ser un mero proyecto, o un deseo sin consecuencias, de lo que derivan los frecuentes errores relacionados con los hechos y las fechas de las predicciones, capítulo 14, número 13 y sucesivos. 8. Para comprender las cosas espirituales, es decir, para tener una idea clara de las mismas como la que podemos tener de un paisaje que estamos observando, nos falta un sentido, Así como al ciego, le falta el sentido necesario para comprender los efectos de la luz, de los colores y de la visión. Solo por un esfuerzo de la imaginación, podemos llegar a comprenderlas, ayudados por ciertas comparaciones con cosas que no son familiares. Pero lo que es de índole material, solo nos da una idea muy imperfecta de lo relativo a lo espiritual, razón por la cual, no hay que tomar esas comparaciones al pie de la letra, y creer, por ejemplo, que la amplitud de las facultades perceptivas de los espíritu tienen una neta relación con su elevación material, y que es necesario encontrarse sobre una montaña, o por encima de las nubes para abarcar al tiempo y al espacio. Esa facultad es inherente al estado de espiritualización, o, si se quiere, de desmaterialización. Es decir, que la espiritualización produce un efecto que podemos comparar, aunque de una manera muy imperfecta, con la visión de conjunto del hombre de la montaña. El objeto de esta comparación era mostrar que los acontecimientos que son futuro para algunos, son presentes para otros, y, por lo tanto, pueden ser preanunciados, lo que no implica que el efecto se produzca de igual forma. Para gozar de esta percepción, el espíritu no necesita transportarse al espacio. El espíritu que se encuentra sobre la tierra, a nuestro lado, puede poseerla en toda su plenitud, de igual manera que si se hallase a 1000 kilómetros de distancia, mientras que por nuestra parte no veremos más allá del horizonte visual. La visión de los espíritus no se puede comparar con la del hombre, pues su horizonte visual es otro. Precisamente ese es el sentido que nos falta para poder concebirlo. El espíritu, comparado con el encarnado, es igual al vidente en relación con el ciego. 9. Hay que tener en cuenta, además, que esta percepción no se limita a la extensión, sino que comprende la penetración de todas las cosas. Es, lo repetimos, una facultad inherente y proporcional al estado de desmaterialización. Esta facultad se amortece con la encarnación, pero no desaparece totalmente, porque el alma no está encerrada en el cuerpo como en una prisión. El encarnado la posee, aunque siempre en menor medida que el desencarnado, y es esta facultad la que otorga a ciertos hombres un poder de penetración que falta totalmente a otros, y que le brinda una perspicacia especial en el plano moral, y una comprensión más fácil de las cosas no materiales. El espíritu encarnado no solo percibe, sino que también guarda el recuerdo de lo que ha visto en el estado de espíritu, siendo ese recuerdo como un cuadro que se refleja en su pensamiento. Cuando está liberado ve y concibe claramente. El principio de la visión no está fuera de él, sino en él. Motivo por el que no necesita de nuestra luz exterior. Con el desarrollo moral, el círculo de las ideas y concepciones se amplía. Mediante la desmaterialización gradual del perispíritu, éste se purifica de los elementos groseros que alteraban la delicadeza de las percepciones. De donde es fácil ver que la amplitud de todas las facultades sigue al progreso del espíritu. 10. De acuerdo con la magnitud de las facultades del espíritu, el encarnado poseerá una aptitud mayor o menor para comprender las cosas espirituales. No obstante, esta aptitud no depende del desarrollo de la inteligencia, razón por la cual vemos hombres de gran saber tan ciegos para las cosas espirituales como otros lo son para las materiales. Son refractarios a ellas, porque no las comprenden. Y ello se debe a que su progreso no se cumplió aún en tal sentido, mientras que vemos a otros individuos de poca cultura e inteligencia limitada captar las cosas de orden espiritual con gran facilidad, lo que prueba que tenían la intuición previa. Estas personas guardan un recuerdo retrospectivo de aquello que vieron y supieron, ya sea en la erraticidad, o bien en sus existencias anteriores, como otros poseen la intuición de las lenguas y las ciencias que cultivaron. 11. En cuanto al porvenir del espiritismo, los espíritus afirman unánimemente que el triunfo está cercano, a pesar de los obstáculos que se le oponen. Esta profecía les resulta fácil, en principio, porque la propagación es obra personal de ellos. Ayudando al movimiento, o dirigiéndolo, saben bien lo que deben hacer. Y en segundo término, Les basta abarcar un periodo de corta duración para ver en él a los poderosos auxiliares que Dios enviará, y que no tardarán en manifestarse. Sin necesidad de ser espíritus desencarnados, vosotros, espíritas, podéis transportaros con vuestra imaginación 30 años en el futuro, para encontraros en medio de la generación que se eleva. Considerad, entonces, lo que sucede hoy. Seguid la marcha progresiva y veréis agotarse en vano esfuerzos a quienes se creen convocados para destruir al movimiento. Los veréis desaparecer poco a poco de la escena, al lado del árbol que crece y cuyas raíces se extienden cada día un poco más. 12. Los acontecimientos comunes de la vida privada son, generalmente, consecuencia de la manera de actuar de cada cual. Este triunfará con su capacidad, su prudencia, su perseverancia y su energía. Aquel, en el mismo caso, fallará en razón de su ineptitud. De manera que se puede decir que cada uno es artífice de su propio destino, el cual no está sujeto a ninguna regla ciega y fatal independiente de la persona. Conociendo el carácter de un individuo, se puede intuir con facilidad la suerte que le espera en el camino tomado. 13. Los acontecimientos que se relacionan con los intereses generales de la humanidad se encuentran reglamentados por la providencia. Cuando algo se halla en los designios de Dios, ha de cumplirse, ya sea de una manera o de otra. Los hombres ayudan a su ejecución, pero ninguno es indispensable, ya que de lo contrario Dios estaría a merced de sus criaturas. Si quien está encargado de una misión comete errores, otro vendrá a reemplazarlo. No existe la misión fatal, obligatoria. El hombre es libre de cumplir, o no, lo que le ha sido confiado, y por él mismo aceptado. Si no lo hace, pierde los beneficios que hubiera podido obtener, y asume la responsabilidad del retraso que resulta de su propia negligencia o mala voluntad. Si se convierte en un obstáculo para el cumplimiento de la misión, Dios puede apartarlo instantáneamente. 14. El resultado final de un acontecimiento puede ser indudable, porque se halla en mira de Dios. Pero, como en general los detalles y la forma de ejecución están subordinados a las circunstancias y al libre albedrío de los hombres, las vías y medios pueden variar. Los espíritus pueden anunciarnos la meta, si es útil para nosotros conocerla. Pero para poder precisar lugares y fechas, deberían conocer también anticipadamente la determinación que tomará tal o cual individuo. Ahora bien, si tal determinación no se halla aún en su pensamiento, el desarrollo puede adelantarse o retrasarse, y los medios secundarios de acción modificarse, lo cual no impedirá que se llegue al mismo resultado. Tomemos un ejemplo. Los espíritus pueden, en razón de las circunstancias, prever que habrá una guerra, y saber que inevitablemente ocurrirá. Pero no pueden prever cuándo, exactamente, comenzará o los incidentes que la generarán, ya que la voluntad de los hombres puede producir modificaciones. 15. Para la fijación de las fechas de los acontecimientos futuros es necesario, además, conocer un detalle inherente a la naturaleza misma de los espíritus. El tiempo, así como el espacio, no puede evaluarse sin la ayuda de los puntos de referencia que lo dividen en periodos contables. En la Tierra, la división natural del tiempo en días y años está subordinada a la salida y puesta del Sol y a la duración del movimiento de traslación de la Tierra. Las unidades para medir el tiempo varían de acuerdo con los planetas, ya que los periodos astronómicos son diferentes. Por ejemplo, en Júpiter, los días equivalen a 10 de nuestras horas y los años, aproximadamente, a 12 de los años terrestres. Hay, por lo tanto, una manera diferente de calcular la duración en cada mundo, según la naturaleza de las revoluciones astrales que ellos cumplan. He aquí una primera dificultad para determinar fechas los espíritus que no conocen nuestro planeta. Además, fuera de los globos siderales, estos medios de la apreciación no existen. Para un espíritu en el espacio, no hay sol que salga y se oculte señalándole los días, ni revolución periódica que le marque los años. Para él solo habrá duración y espacio infinitos. Capítulo 6. N1 y sucesivos. Quien nunca haya estado en la Tierra, ignorará nuestros cálculos que, por otra parte, les resultarían inútiles. Es más, quien nunca hubiese encarnado en ningún mundo desconocería totalmente las divisiones de la duración. Cuando un espíritu, extraño a la Tierra, viene a ella para manifestarse, solo podrá dar una fecha sobre los acontecimientos, amoldándose a nuestros hábitos, cosa que es factible para él, pero que, casi siempre, no juzga útil hacer. 16. Los espíritus que integran la población invisible de nuestro mundo, en el que ya han vivido, y en el que continúan viviendo a nuestro alrededor, se hallan naturalmente identificados con nuestros hábitos, de los que guardan el recuerdo en la erraticidad. Podrían, en consecuencia, asignar fechas a los acontecimientos futuros, ya que conocen nuestros cálculos. Pero, además de que tal cosa no les está siempre permitida, se ven impedidos de hacerlo, porque las circunstancias están subordinadas al libre albedrío y a la decisión eventual del hombre. La fecha exacta solo puede conocerse en el momento en que se cumpla el hecho. Por eso mismo las profecías circunstanciadas no pueden darnos una certeza, y solo deben aceptarse como probabilidades, aun cuando no llevarán consigo el sello de legítima sospecha. Así es como los espíritus verdaderamente sabios no dan fechas en sus profecías. Se limitan a prevenirnos sobre aquellas cosas que consideran útil que conozcamos. Insistir para conocer detalles precisos es exponerse a las mistificaciones de los espíritus frívolos, que predicen todo lo que deseamos, sin preocuparse por decir la verdad, y que se divierten con las aprensiones y decepciones que nos causan. 17. La forma generalmente empleada hasta hoy para formular las profecías hace de ellas verdaderos enigmas, a menudo indescifrables. Esta forma misteriosa y cabalística, cuyo ejemplo clásico lo ofrece Nostradamus, les da un cierto prestigio a los ojos del vulgo, que les atribuye tanto más valor cuanto más incomprensibles sean. Debido a su ambigüedad, se prestan a numerosas interpretaciones, de manera que, según el sentido atribuido a ciertas palabras alegóricas o convencionales, y conforme con la forma de calcular la inextricable maraña de fechas, y con un poco de buena voluntad, se puede encontrar en tales profecías todo lo que se busca. Sin embargo, algunas poseen un carácter serio y confunden con su veracidad. Es probable que esta forma velada haya tenido, en su tiempo, su razón de ser e, incluso, su necesidad. Hoy las circunstancias han variado. El positivismo de este siglo no se avendría al lenguaje sibilítico. Las profecías de nuestros días ya no presentan formas extrañas. Las que dan los espíritus no tienen nada de místico. Hablan el lenguaje común a todos, tal cual lo hacían cuando vivían, ya que siguen formando parte de la humanidad. Nos predicen las cosas futuras, personales o generales, cuando pueden ser de utilidad, de acuerdo con la perspicacia que posean, como si fuesen nuestros amigos o consejeros. Sus previsiones son, en realidad, advertencias que nada quitan a nuestro libre albedrío, y no profecías dichas que implicarían una fatalidad absoluta. Por otra parte, dan sus opiniones, casi siempre, porque así se lo piden, mas como desean que el hombre no aniquile su razonamiento con la fe ciega, podemos apreciar el valor de tales opiniones, sometiéndolas a nuestro examen. 18. La humanidad contemporánea también tiene sus profetas. Más de un filósofo, escritor, poeta, literato o historiador ha profetizado en sus escritos la marcha futura de las cosas tal cual se cumplieron. Esta aptitud depende a menudo del buen juicio que sabe deducir las consecuencias del estado presente. Más a menudo es el resultado de una clarividencia especial inconsciente, o de una inspiración extraña. Lo que estos hombres hicieron cuando vivos, pueden realizarlo con más razón siendo espíritus, ya que la visión espiritual no se encuentra oscurecida por la materia,